ciudad y muchos se enamoran de verdad. Hay fiesta en el salón, se baila el pericón al compás de la orquesta. Hay fiesta en el salón, se baila el pericón al compás de la orquesta. Los hombres de galera y de bastón, las damas abanico y peinetón. Se habla de libertad, del fuerte a la piedad al compás de la orquesta. Se habla de libertad, del fuerte a la piedad al compás de la orquesta.